Señor, y adorarle. Ven a Él con tu canto. Alza tus manos, tu voz también. Honra al Señor y adórale. Él es Señor y Dios, aliento vivo para mi fe. Él es Señor y Dios, el Dios que alienta a todo ser. Alza tus manos, tu voz también. Honra al Señor y adórale. Él es Señor y Dios, aliento vivo para mi fe. Él es Señor y Dios, el Dios que alienta a todo ser. Él es Santo, Padre Dios poderoso. Tus manos, tu voz también. Honra al Señor y adórale. Él es Señor y Dios, quien con su nombre nos da su fe. Él es Señor y Dios, el Dios que nos da perdón y amor. Él es Santo, Padre Dios poderoso. Honra al Señor y adórale. Ven ante Él con tu canto. Alza tus manos, tu voz también. Honra al Señor y adórale. Honra al Señor y adórale. Honra al Señor y adórale. Honra al Señor poderoso.